Estás escuchando Transmitierra 2011. Buenos días, nosotros somos el grupo de primero A de la Escuela Telesecundaria Revolución Mexicana. Debido a la contaminación que existe en nuestro planeta, nos dimos a la tarea de realizar un proyecto para cuidar nuestro medio ambiente. El proyecto consiste en la elaboración de macetas con llantas recicladas. Marisela, ¿nos podrás hablar más acerca del proyecto? Claro que sí. El proyecto se trata de reciclar las llantas para usarlas en maceteras y así disminuir la contaminación. ¿Cuál es la finalidad de realizar este proyecto? La finalidad de este proyecto es cuidar el medio ambiente y disminuir la contaminación por las llantas. Gracias. Guadalupe, ¿cuáles son los materiales para realizar el proyecto? La llanta, la cubeta, la pala, el broche, la agua, la tierra, la pintura, el cine, la planta. Gracias. Mariano, ¿cómo van a realizar el proyecto? Mira, nosotros estamos formados en equipos y cada equipo está realizando la actividad que le tocó. Buscaremos un lugar para poderla sembrar, pintaremos las llantas y las dejaremos secar y luego llevaremos las llantas al lugar donde las decidimos dejar. Gracias. Blanca, ¿en dónde van a colocar las macetas? Primero se coloca en la parte de atrás de la escuela, pero muchos dijeron que no porque se iban a dañar, porque por los chamacos que jugaban fútbol ahora se van a poner en la parte de enfrente de la escuela. Gracias. Como verán, están organizados en equipos. Andrea, ¿tu equipo qué va a realizar? Nosotros tenemos que preparar la tierra para que cuando ya esté lista la llanta en el jardín, la podamos vaciar la tierra en la llanta. Gracias. Itzel, ¿tu equipo qué va a realizar? Mi equipo va a realizar la pintura de las llantas porque muchas llantas están muy feas y para que se distingan de las demás y los alumnos que juegan fútbol no las maltraten. Gracias. Reina, ¿tu equipo qué va a realizar? Ya una vez terminada vamos a sembrar las plantas y luego regarlas. Gracias. Leti, ¿y tú qué opinas sobre el proyecto? Es buena manera de reciclar las llantas y así como tú dices, es mucho mejor reciclarlas a que anden ahí rodando por las calles o los baldíos haciendo nidos de moscas y otros insectos, convirtiéndose en focos de infección. Gracias. Como podrás ver, podemos reciclar las llantas. Tú también puedes utilizarlas en casa para hacer cercas y pintándolas, o bien cubriéndolas con plantas. Al elaborar macetas de llantas, embelleces tu jardín, casa o área verde, logrando con ello contribuir al reciclaje de neumáticos que se consideraban focos de contaminación y desecho. Es decir, les das un uso a un producto que era un contaminante potencial de nuestro planeta. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!